Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El loco Lucas. Siempre llama la atención, ¿verdad? ¡Sal de ahí o te vuelo la cabeza! Arma, hijo. No soy un pato cualquiera que puedes encontrar en cualquier lago del país. Tengo talento. De hecho, provengo de una familia de artistas. Puedo cantar. También bailo. Además, soy un actor. Tengo un contrato con Warner Brothers. Fíjate bien. ¡Ah, mi pequeña y gorda pichona! ¡Ah, mi precioso cruz de cabellos rubios! ¡Ah, fuimos hechos para el amor! ¡Oh, l'amour! ¡Oh, tú y yo! ¡L'amour! ¿Qué es este sentimiento llamado amor? ¡Luego entra el villano! ¿Acaso me estás siguiendo, amigo? ¡Basta! Con que no te convence el drama, ¿eh? Muy bien, tal vez te interese algo como la frenología, que no deja de ser uno de mis numerosos talentos escondidos. ¿Qué significa lo que dijo? Significa que puedo leerte el futuro sintiendo los chipotes de tu cabeza. Pero yo no tengo chipotes. ¡Ahora los tienes, gordo! Ahora yo te diré tu futuro, monstruo. Pronto serás pato muerto. ¡Ah! ¡Sal de ahí, papapato loco! ¡Ahora verás! ¡Jamás me atraparás, gordo! Porque, ¿sabes? Puedo estar bajo el agua casi indefinidamente. ¿Quién es? ¡El vendedor de cepillos! ¡Pase! Por supuesto que soy un cerdo. Pues yo digo que eres un águila. Soy un cerdo. Eres águila. Cerdo. Águila. Cerdo. Águila. Cerdo. Águila. Cerdo. Águila. Cerdo. Águila. Cerdo. Águila. Cerdo. Águila. Cerdo. Águila. Cerdo. Águila. Soy un águila y lo probaré. (Risa) Te dije que soy un cerdo. ¿Se acabaron las municiones? Sí, sí. ¡Gracias al cielo! Pero aún tengo mi pistola de 6 tiros. Espera, concédeme un último deseo. Déjame despedirme de mi esposa y mis hijos. Por favor. Rayos, no sabía que tuvieras familia. Claro, supongo que eso está bien. Cielos, con hijos y todo. No podría hacerlo. Me sentiría como una rata inmunda.